Ezalaki mokolo moko e moteme tungisa kinga mingi mpona yo. Ezalaki mokolo na monaki yo e moteme tungisa kinga mingi mpona yo. Tosala konesanse koyebana tobalana sango etikala ya solo. Anga nazwaka yo lokola bebe oyo ayebi nanu mabe na malamu te. Kopondela kopondela nalembaka te tika nayebisa bato bayeba lizwinga. O nalingaka te lelo nalingi yo seserie susunga na juge la main dans la main la tête sur mon cœur. Basusi ya bozoba enalapa na kofanda na mwasi akende sango naboyi konyokwa mayengo shemi alfa nati yo motema ye. Mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba anga mwanango e asongaka te o oleke baina biso mpe otuni na baleki bayebisi yo yaya kazaki na moloba yo eyolelie bajoboye lipo eyolelie bayo mokolo nakoya mokolo nakozonga mokolo kolobela ngai ata liloba anga mwanango e asongaka te o oleke baina biso tuni na baleki bayebisi yo stina kazaki na Amerika eyolelie sami kwentro eyolelie ayo emoninga soki alingi yo yo mpe linga ye baboti babiso babale bayeba bolingwango soka lingio yo mpe linga ye bakoti babiso bakale bayeba bolingwango leli le bakanda emoninga soki alingi yo yo mpe linga ye baboti babiso babale bayeba bolingwango bolingo ya ondo na mae bayeba bolingwango motemo bidese pole bayeba bolingwango. Baba, la famille.